Despacio, no te apures que hay tiempo y disfrutar el momento. Despacio, y juntemos nuestros cuerpos hasta quedar sin aliento. Si estamos ya cansados de amarnos con el tiempo, que va de paso, que va de paso. Despacio, y olvidémonos de todo, solo piensa en nosotros. Si estamos locamente enamorados y tenemos que encontrarnos. Despacio, porque tú tienes tus cosas, yo también tengo las mías, pero te amo y tú me amas. Por eso amor, despacio, que el tiempo se nos va y no estamos para desperdiciar ni un segundo nuestra relación. Quítate la ropa y hagamos el amor, no prendas más el tiempo, que no juegue el reloj. Despacio, lentamente, en la cama los dos, que se fundan los cuerpos en sentidos de pasión. Quítate la ropa y hagamos el amor, no pienses más el tiempo, que no juegue el reloj. Total, después te vas, quizás no volverás, y cada uno ya se irá a su hogar. Y la palma, loco, guárdete a no. Los gigantes, los repicados, la quince iluminada, la siete villa allende, loco, el loco chelo, los calles del liceo, la cuatro esquina, loco. Despacio, y olvidémonos de todo, solo piensa en nosotros. Estamos locamente enamorados y tenemos que encontrarnos. Despacio, porque tú tienes tus cosas, yo también tengo las mías, pero te amo y tú me amas. Por eso amor, despacio, que el tiempo se nos va y no estamos para desperdiciar ni un segundo nuestra relación. Quítate la ropa y hagamos el amor, no pierdas más el tiempo, que no juegue el reloj. Despacio, lentamente, en la cama los dos, que se fundan los cuerpos encendidos de pasión. Quítate la ropa y hagamos el amor, no pienses más en nada, solo espérate al amor. Total, después te vas, quizás no volverás, y cada uno ya se irá a su hogar. No, no, no. La 12 Villa Martínez, la 26, ¡ala! Los retomados. Quítate la ropa y hagamos el amor, no pierdas más el tiempo, que no juegue el reloj. Total, después te vas, quizás no volverás, y cada uno ya será su hogar. Y cada uno ya será su hogar. Quítate la ropa.